Y vamos a picar todos estos ingredientes lo suficiente para meterlos en la licuadora o juguera y echarla a andar. Pueden colarlo si es que les molesta el exceso de fibra o pueden tomarlo con toda la fibra de los vegetales, dependiendo también de qué hojas hayan elegido. A partir de esta receta tan simple como una manzana verde y 4 hojas verdes, pueden ir haciendo variaciones e incluir, por ejemplo, perejil, cilantro, brócoli, peras, que son mucho más dulces y van a ver que va a aumentar el dulzor inmediatamente, jengibre, plátano, también pueden poner frutos rojos, ¿por qué no? Y también pueden poner frutos secos como almendras o nueces. Idealmente, haber remojado anteriormente las nueces y las almendras durante, por ejemplo, de la noche a la mañana. En resumen, se trata de tomar un jugo de aspecto verde, porque lo más importante son estas, por ejemplo, 3 o 4 hojas verdes, pero combinarlo con algunas frutas de nuestro gusto y de esta manera hidratarnos y nutrirnos. Es muy importante que consuman el jugo recién hecho. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Hoy estábamos escuchando esa receta sobre batidos verdes. Yo creo que está rico tomar algo fresquito ahora con el calor, ¿no es cierto? Y teniendo en el huerto tanta cuestión fresquita para aprovechar. Hablando del huerto, el otro día una vecina de Calen me mostró que tenía kale, mizuna, que tenía un montón de cosas verdes y le dije, ¡ay, qué rico que come bien usted! Y me dice, no, yo no como nada de eso, se lo doy a los chanchos. Ahora saben que eso le sirve para el batido. O que puede ir a buscar ese cerdito para hacerlo para el invierno porque está súper bien alimentado. Oye, nos encantó el programa de hoy. Sentimos que el 2021, por más que sea, puede ser un año complejo, pero también viene lleno, cargado de luz. Y esperamos que estas reflexiones sobre las nuevas formas de entender nuestra sexualidad nos permitan, como decía la Sabi en el bloque, en el fogón, liberarnos, ser más felices y también entender a nuestros familiares, a nuestros amigues, a nuestra comunidad, porque somos todos diversos, todos distintos y yo creo que podemos llegar a relaciones respetuosas, que podamos entender justamente esa diversidad. Así que esperamos poder contribuir a eso y recordarles una y otra vez que estamos en Facebook, que si tienen dudas, consultas, críticas, por favor lo hagan llegar. Y estamos muy agradecidas, como siempre, de seguir aquí en la Radio CIS. Sí, y también le queremos agradecer a nuestros auspiciadores, porque está nuestro querido amigo, el médico chino, que nos soluciona todos los problemas de cuando nos torcemos el tobillo caminando por ahí, saltando un cerco. De repente algunas personas se creen jóvenes y se les ha olvidado mirar su carnet. Y entonces les pasan cosas así como que no pensaban, que de repente ya el lumbago y la ciática, cosas así, pues el hombro, la rodilla también, los que juegan fútbol. Entonces, siempre ustedes pueden llamar a nuestro amigo Sergio Sobal y él les va a ayudar con cualquiera de esos problemas de carnet de identidad, de fecha de nacimiento. Lo pueden llamar al +569 9256 7945. +569 9256 7945 y le cuentan lo que les pasó. También queremos saludar y contarles del Centro Coñihue, que son mujeres de distintas disciplinas que ayudan, acompañan y resuelven diversos problemas, ya sea de piso pélvico, en el caso de las mujeres, de las mismas temáticas que tocamos en este programa, temáticas de identidades o disidencias sexuales, el entendimiento de nuestra menstruación, de los pasos de la, de la pubertad, de muchísimos temas que tienen que ver sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra salud sexual reproductiva, y cuenten con ese equipo de mujeres, de parteras, de matronas, y otras terapias también tienen, terapias como Reiki, en general terapias que ayudan a relajarse, a concentrarse, a las niñas que están como muy hiperactivos o que tienen problemas de concentración o cualquier problema que necesiten contención, como calma. También hay terapeutas ahí y las pueden llamar, las pueden contactar al más 569-7616-5883. Más 569-7616-5883. Y bueno, ya estamos terminando y con esto inauguramos el 2021 Chalupa al Agua. Y nos vamos ahora con una programación súper linda de programas radiales, así que nos vamos a estar escuchando. Chao a todos, que estén muy bien y hasta el próximo domingo. Que estén bien. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Los cerros, cante y abra bien sus alas.